Señor. Entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti. Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti. Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor. Lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti. Guía mis pasos.